Pongo el despertador en la mesita porque tengo que volver a mi otra casa. Antes que salga el sol, me iré deprisa. Tendré que amanecer en mi otra cama. Iré por la ciudad casi desierta y mi sueño metido entre mis ojos con la velocidad de que regresa para escapar del sol que lo ve todo. Ser amante, querer y no poder vivir al sol. Ser amante es una flor de papel en el amor. Ser amante es entregar lo mejor de cada instante. Ser amante es, qué difícil, mi amor, es ser amante. Aquel bello despertar al encontrarte a mi lado y nuestras almas fundidas en un descuidado abrazo. Te sentí vía y lejana, tuve miedo de perderte. Desde aquel momento supe, no dejaré de quererte. Ándame como yo te estoy amando. Quiéreme, siempre te estaré esperando. Un bebé en mis brazos tan ardientes. Alégrate con mis mañanas alegres. Ámame como yo te estoy amando. Quiéreme, siempre te estaré esperando. Siempre un bebé en mis brazos tan ardientes. Alégrate con mis mañanas alegres. La que antes era mi novia, quien me tatué con su nombre, nunca vino a visitarme, no. Soledad la tengo en el corazón. Yo no tengo alegría, tan solo espero que llegue el día en que yo deje mis deudas en el penal. Mis deudas en el penal. Mis deudas en el penal. Hoy salió María en libertad. Estás con la tarada en una esquina. Han pasado los años y salió en libertad. El barrio está cambiado hoy. Al llegar está el fondo una viejecita. Hola, Mari querida. Hola, hola, mamá. Mari llora, discurso lavada. De tu buen terrengas, ahora que el animal. ¡Hey! Y abusaba de su niña. Le encontró una noche, lo tuvo que matar. Ay, mamá, perdóneme porque Dios me ha perdonado. Ay, mamá, si yo lo encuentro, lo vuelvo a matar. Ay, mamá, perdóneme porque Dios me ha perdonado. Ay, mamá, si yo lo encuentro, lo vuelvo a matar. Mari, Nando, Nando.